los dedos de los pies y los dedos de las manos se nos arrugan. Algunas partes de la piel humana tienen una respuesta única al agua. Al contrario que el resto de tu cuerpo, la piel de los dedos y las palmas de tus manos y de los dedos y plantas de los pies se arrugan tras un tiempo de exposición al agua. Normalmente 5 minutos bastan. Pero, ¿por qué se arrugan esas zonas de la piel al entrar en contacto con el agua? Algunos creen que se trata de una reacción bioquímica, un proceso osmótico por el cual el agua arroja una serie de componentes en la piel, dejando una zona reseca y arrugada en su lugar. Pero hace un siglo los científicos ya sabían que esta curiosa reacción no era un simple reflejo o el resultado de la osmosis. Eso gracias a que los cirujanos aprendieron que se eliminaban ciertos nervios de los dedos, estos ya no se arrugaban. Los dedos arrugados son entonces señales de un sistema nervioso intacto. De hecho, la reacción de arrugarse fue sugerida como una forma de determinar si el sistema nervioso simpático funcionaba correctamente en pacientes que no respondían a otros estímulos. Sobre todo esto, la comunidad científica llegó a un consenso. ¿Cómo ocurrió? Pero, ¿cómo evolucionó esta reacción o incluso si representa una adaptación continua siendo objeto de un polémico debate? El neurobiólogo Mark Changizi, del Instituto de Investigación sobre la Inteligencia Artificial, cree que hubo una adaptación. Piensa en las llantas de los neumáticos. En condiciones secas, los neumáticos lisos pueden agarrarse mejor al asfalto, lo cual explica por qué los autos de carreras suelen tener este tipo de neumáticos. Pero bajo la lluvia, las bandas de rodamiento son mucho más seguras. Los dedos arrugados podrían estar, por lo tanto, diseñados para el agarre en condiciones tanto húmedas como secas. Es extremadamente difícil probar que cualquier característica biológica es una adaptación, y mucho menos aún que pudo haber evolucionado. Pero los investigadores pueden buscar pistas que indiquen si una característica pudo haber evolucionado como una adaptación. En el 2011, el experto y sus colegas encontraron evidencia de que los dedos arrugados actuaban como bandas de rodamiento, canalizando el agua fuera de los dedos de las manos y pies cuando se mojan y permitiendo a los primates humanos y macacos mantener su capacidad de agarre. En otras palabras, las arrugas que resultan de la exposición al agua pueden ser consideradas diminutos sistemas de drenaje manuales de río. En una cuenta típica, varios arroyos convergen en canales más grandes que al final desembocan en un río central, de la misma manera que las ramas de los árboles más pequeñas forman otras más grandes que terminan en el tronco del árbol. Además, los tramos de tierra entre los ríos y arroyos están desconectados. Para averiguar si los dedos arrugados de los primates tenían características similares a las cuencas hidrográficas, el experto y su equipo analizaron fotos de 28 dedos humanos. Descubrieron que los dedos rugosos tenían exactamente la formación inversa a los drenajes de los ríos, con un árbol de piel abultada marcado por canales divergentes, hundidos y desconectados entre sí. Las partes que sobresalen no están colocadas al azar. Ese patrón invertido tiene sentido. Los ríos hacen que confluya el agua, mientras que los canales de un dedo arrugado tienen la función de expulsar el agua. Al presionar la yema del dedo en una superficie húmeda, se exprime el líquido de debajo del dedo a través de los canales y al terminar este singular flujo pulsátil, toda la piel del dedo entra en contacto con la superficie, escribieron los investigadores. Pero las arrugas no aparecen hasta los 5 minutos de exposición constante al agua aproximadamente, lo cual significa que el contacto incidental no es suficiente para que éstas se produzcan. Y eso ocurre mucho más rápidamente en respuesta al agua dulce que al agua salada, lo cual podría reflejar las circunstancias en las cuales podría haber evolucionado originalmente en los primates. Incluso si esta reacción no evolucionó directamente para ayudar al agarre, podría ser útil para esta tarea. Un estudio del año 2013, dirigido por neurocientíficos británicos, reveló que los dedos arrugados ayudan a la gente a manipular objetos mojados. En el experimento, 20 personas tenían que transferir 45 objetos de diferentes tamaños de un contenedor a otro. En algunos casos, los objetos estaban secos y los dedos de los participantes estaban o lisos o arrugados. En otros casos, los objetos estaban sumergidos. Los científicos encontraron que los dedos arrugados permitían a los participantes transferir los objetos más rápidamente cuando estaban sumergidos, aunque no encontraron diferencia alguna en el caso de los objetos secos. Sin embargo, un estudio similar del 2014, dirigido por investigadores alemanes, demostró lo contrario. En esa investigación, los científicos hicieron a 40 personas transferir 52 canicas y dados de diferentes tamaños y peso de un contenedor a otro, y descubrieron que no existían diferencias significativas en las habilidades para manipular objetos, independientemente de que los dedos estuvieran lisos o arrugados, o de que los objetos estuvieran secos o sumergidos. No se puede reproducir en el laboratorio, dice. Del mismo modo, un grupo de investigadores taiwaneses ejecutó una serie de experimentos con ayuda de un voluntario de 24 años. Evaluaron la fricción aplicada a una superficie lisa por las yemas de sus dedos lisas y arrugadas, o cuánta fuerza de sus manos aplicaba al deslizarse a través de una barra. También midieron su capacidad para unir dos extremos de un resorte. Sin embargo, en lugar de encontrar diferencias, descubrieron que su rendimiento era menor cuando sus dedos estaban arrugados en cada una de las pruebas. Pero si la reacción de la piel arrugada evolucionó como una adaptación, no fue desde luego para las condiciones artificiales de los laboratorios en que se condujeron estos experimentos. El experto cree que la reacción del arrugamiento de la piel es útil para apoyar el propio peso corporal y no tanto para manipular pequeños objetos. Para que una prueba de comportamiento sea válida, debería poner a prueba cosas como el agarre a los árboles o a la manipulación de objetos pesados y no de pequeñas canicas. No estás en riesgo alguno de un resbalón cuando tu tarea es transferir canicas de un cubo a otro. La clave es evaluar el impacto de la piel arrugada en movimiento y no tanto la destreza segura. Reclutar expertos en parkour, una disciplina física centrada en la capacidad motriz para mostrar sus acrobacias urbanas cuando sus dedos están arrugados y cuando no lo están, y en condiciones secas y húmedas, de alguna forma en que sea seguro, se destaca. palomita de sencilla mi caballo. Forasterito soy, sin consuelo estoy. Paraquerito soy, mañana me voy. Sobre la escarcha, hombre de la medida de tu marcha, porque tú le mames del fe, las injurias del destino, las injurias del destino. Están escuchando Diversas Voces. Ponga atención, el peor brote de fiebre amarilla en 45 años que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. En los verdes y sombreados jardines del Hospital Américo Boavida, en la capital de Angola, Luanda, mujeres de coloridos vestidos esperan pacientemente durante horas para ser atendidas. Es uno de los mayores hospitales de la ciudad con casi 2 millones de pacientes. La malaria es el enemigo más común aquí, pero desde diciembre del año pasado han tenido que luchar contra otro potencialmente más peligroso, también transmitido por mosquitos, que es la fiebre amarilla. En un informe difundido el 16 de junio de la Organización Mundial de la Salud, dice que se han reportado 345 muertes por fiebre amarilla en los últimos 7 meses y más de 3.000 casos en el país de África Occidental. Es el brote más grave en 45 años y sus causas son muchas y muy complejas. ¿Qué es la fiebre amarilla? Es una enfermedad causada por un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito. Es difícil de diagnosticar y muchas veces se confunde con otras enfermedades como la malaria. La presencia de anticuerpos contra la fiebre amarilla se puede detectar a través de un análisis de sangre. La mayoría de las personas se recuperan después de la primera fase de la infección, que por lo general implica fiebre, dolores musculares y de espalda, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito, náusea o vómito. Alrededor del 15% de las personas se enfrentan a una segunda fase más grave, con fiebre alta, ictericia, hemorragias y el deterioro de la función renal. La mitad de los que entran en la fase tóxica mueren dentro de los siguientes 10-14 días. El resto se recupera. El doctor Fortunato Silva, director clínico del Hospital Américo Boavida, dice que lo más preocupante de este brote, más que el número de casos, es el número de muertes. Cree que entre las principales razones está que el virus se ha vuelto más virulento, los niveles de inmunización de la población han caído y lo más crítico es que la gente no se está vacunando como debería. Desde el 23 de febrero, 90 pacientes han sido hospitalizados con fiebre, ictericia y hemorragia. Hubo 33 muertes, lo cual es muy alta la tasa de mortalidad. Todos estos pacientes habían dado negativo en la malaria. El sistema de salud de Angola tiene una buena evaluación y ha establecido programas nacionales de vacunación y sensibilización. Desde 1989, los bebés de 9 meses son vacunados contra la fiebre amarilla. Los niños no pueden asistir a la escuela si no presentan un certificado válido de vacunación contra la fiebre amarilla. A pesar de esto, Silva dice que algo no está funcionando y hay preguntas que necesitan sus estrategias de salud pública. Una gran crisis. Francisco Songane, representante de Angola para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, describe lo que está sucediendo como una gran crisis. Dice que se perdió tiempo crítico entre la toma de muestras, el análisis de estas y los resultados finales que se demoran 3 semanas en llegar. La propagación de la fiebre amarilla en Angola, 345 muertes, 3.137 casos sospechosos. República Democrática del Congo, 71 muertes, 1044 casos sospechosos. Kenia, 2 casos sospechosos. China, 11 casos sospechosos. El problema de la basura es muy importante, hay que tomar en cuenta esto, pero es demasiado tarde para evitar su propagación más allá de las fronteras de Angola. La vecina República Democrática del Congo ha declarado una epidemia de fiebre amarilla localizada en 3 provincias, incluyendo la capital Kinshasa. Los casos relacionados con el brote en Angola también se han expandido a Kenia y China. El mosquito que transmite el virus Aedes aegypti se encuentra en la mayor parte del país, pero es frecuente en Luanda, donde ha empeorado su control debido a una crisis de basura sin recoger. Angola es uno de los mayores productores de petróleo de África y casi el 70% de los ingresos del gobierno viene de esa industria. En los años de bonanza, el país hizo grandes inversiones en proyectos de infraestructura y bienestar social, pero ahora con la caída en el precio del petróleo, los servicios básicos como la recolección de basura están en crisis. Songane sostiene que es urgente encontrar la forma de resolver el problema de la acumulación de la basura. La gente no puede seguir viviendo en estas condiciones. Esto se ha convertido en un lugar fantástico para este mosquito que pica durante el día. Está en las calles y la gente está expuesta todos los días. Songane asegura que a pesar de que el brote no está bajo control y que queda mucho por hacer todavía, no hay sensación de pánico. El aeroplano es un ave de lata que flota en el aire, cubriendo distancias infinitas. Ladies and gentlemen, the captain and the air crew would like to welcome you on board of flight CP408 Lima Toronto Rome. Señores y señoras, el capitán y el equipaje les brindan la bienvenida a bordo del vuelo CP408 Lima Toronto Roma. In preparation for takeoff, we kindly request the passengers to fasten their seatbelts. Para el despegue, se le pide a los señores pasajeros ajustar sus cinturones. Thank you. océano inmenso, delante de mil se posa. Y mayorada, magnify punchauta, con su cosa y carinata. Avión chai, aeroplano chai, yachtai mat mapara mullawai, wasi mat usara mullawai. Taitaika, tristita wakasia, mamaika, tristita yakisia, churita, mananya tarispa, wawanta, mananya tupasta.